Y a ver, una chupiza para Felipín, el estudio Felipín, donde quiera que esté. Pero no va a poder con nosotros. Que manipula la información, la información. Dijiste tú, Felipe, que tengo privilegios por mi contrato, que es de un obrero honesto. Te mordiste la lengua con tu salario y el de tus pinches gatos, que tragan como cerdos. Miren a Castes y a Gómez Mont, y a Gómez Mont. Chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba. No te rindas, copita, levanta ese puño con dignidad, porque eres esmeída por derecho y justicia, y años de lucha que no morirán, no morirán, para salvar la chamba. Se necesitan unas bolas bien puestas, unas bolas bien puestas y resistencia. Y arriba, y arriba, ahí arriba, y arriba, yo ganaré, yo ganaré con el ESME. Chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba. Vámonos con todo, compitas, duro. Duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro, duro. Todos, compañeros, no vamos a caer en tristeza, porque para nosotros no existe la desgracia. Para nosotros existe la lucha. Aquí está una.